Ring. La abuela sintió palo santo su corazón y perfumó el monte de Anta, enamorando el yucha. Y perfumó el monte de Anta, préstale una caja a la cantora. Desnudo trepó el torrente azul de su voz, morena cantora del cielo, con ternura de Sebi. Morena cantora del cielo, en tu pecho crece la baguala. Natalia Quiquinto vuelve cuando llegue el carnaval. El puma se le arrodilla y florece la arena. El puma se le arrodilla y florece la arena. Según. La vio hasta el quebrachal, la escuchó por las lajitas de amor, y en el tunal floreció por las lajitas de amores. Se escucha la voz de la baguala. 100 años buscó la alborada toda mujer, arriando la pobreza siempre, que es muy duro repechar. Arriando la pobreza siempre, por la picada de la esperanza. Natalia Quiquinto vuelve cuando llegue el carnaval. Florece la arena, el puma se le arrodilla y florece la arena.